principalmente el problema que hubo en su momento fue que acá los gimnasios en México, los estadios de básquetbol, no son propiedad de los equipos, son propiedad del gobierno. Entonces, derivado de eso, aunado a que nuestro gimnasio ya estaba ocupado, al igual que el de León, más hay que sumarle a esto la ventana FIBA, con nosotros principalmente con capitanes, Liga de las Américas, pues se complicó un poco el tema de la calendarización y planificación de fechas. Afortunadamente, después de una larga reunión muy productiva con la gente de la Liga y el apoyo de la directiva de Abejas de León, pudimos cuadrar todo para que el equipo represente dignamente al básquetbol mexicano en Brasil, en la siguiente fase de Liga de las Américas, y al mismo tiempo cumplir con nuestros compromisos acá de la Liga Nacional. Entonces estamos muy contentos y agradecidos, y realmente estamos muy entusiasmados de poder ir a Brasil y hacer un buen papel para Capitanes.